FM 99.7, Che Barracas. Vamos a estar en comunicación con Jonathan Vera, del colectivo Poder Popular, para que nos comente un poco una situación que está viviendo en Chile. Fiamma y Pancho, te saludamos acá desde Che Barracas, la radio del Frente Popular Radio Santillán en la Villa 2124. Te queríamos consultar un poco por lo que fue el suicidio, el fallecimiento del compañero, como se dice, transportista. El compañero transportista, sí, chofer le decimos acá en Chile, ¿sí? simple, del Transantiago, Marco Antonio Cuadra. Exacto, sí, con Marco, mismo. Que bueno, tenemos entendido que, bueno, en símbolo de protesta se prendió fuego. Esto fue igual hace un mes aproximadamente, ¿verdad? Sí, más o menos hace un mes el compañero Cuadra se quemó a lo bonzo en un tema de protesta que se fue descubriendo después con el paso de los días, que había tenido bastante presión desde la patronal, desde la empresa. Hay que contextualizar un poco, no sé cómo funcionará el sistema de transporte en Argentina. En Santiago de Chile el transporte sufrió una transformación en el gobierno de Bachelet, en el anterior, y se transformó en esto que era el Transantiago, que al final el Estado chileno entregó a grandes empresas los recorridos, asegurándole a los choferes que ya no iban a tener que ganar por cortar boletos, sino que iban a tener un sueldo más digno y trabajar un poco más, menos de horas, ya que el pago en Santiago se hace con una tarjeta. Ajá. El tema es que la mejora no ha sido así, ni para la gente que se transporta en el Transantiago, ni para los choferes. Los choferes están ganando muy poco, y para ganar un dinero acorde como a un sueldo más o menos digno, tienen que trabajar muchas horas extra. El compañero Cuadra estaba sufriendo una persecución sindical bastante abrumante, y luego había sido despedido por otro plan, como denunciaron sus compañeros. No se le llamó ni a una oficina ni nada. Y al ver esta situación tan injusta, él se quemó a lo bonzo en el patio de la empresa. Hay unos videos muy terribles donde él incluso sale todavía con su cuerpo quemado pidiendo justicia para los trabajadores, que paren los abusos. Sí. El compañero era delegado, era representante del grupo de trabajadores, ¿verdad? Sí, era delegado de esa empresa, la empresa Alsacia. ¿Sí? Y el compañero, bueno, estuvo internado grave en la posta central hasta que finalmente, producto de las quemaduras, falleció. Ante lo cual los compañeros del transportista del Transantiago llamaron a un paro, a una jornada de movilización, que fue el jueves anterior, que lamentablemente no tuvo mucha repercusión, no tuvo mucho éxito, porque tuvieron mucha amenaza de parte de la patronal y como son diferentes las empresas, tuvo poco apoyo de parte del resto de los compañeros, no se paralizó el tránsito como era que predecible en un momento. Claro. ¿Y cuál es la repercusión que tuvo? Ahí leíamos el comunicado de tu organización, donde, bueno, la familia, la mujer específicamente, y los compañeros, hablaban de la humillación que sufrió de parte de la empresa. ¿Eso era habitual, sabes? ¿O cómo los trabajadores relataban esta secuencia? Sí, era habitual la humillación al conjunto de los trabajadores. Hay denuncias que por desgracia no se pueden comprobar por cómo funciona este país, que incluso trabajadores del transporte público de Santiago trabajan con pañales. Claro. Porque no hay baño en los terminales, o los recorridos son de 3-4 horas que no les permiten ir al baño. Entonces recorren 4 horas en el micro, después 10 minutos de descanso y nuevamente al bus. Entonces vemos una situación que es casi medieval en cierto sentido de los trabajadores. Y esto ha despertado la solidaridad de muchas de las organizaciones de izquierda, incluyendo nosotros como colectivo. Se están haciendo varias situaciones de agitación y propaganda. Acá en Concepción se están viendo varios afiches en relación al asesinato de este compañero y en relación al asesinato de un sindicalista el año pasado, que murió por una supuesta bala loca, que era un sindicalista Jiménez, que fue asesinado en su empresa por un balazo en la cabeza. Claro. Entonces se está revirtiendo un poco esto de que el incipiente sindicalismo chileno, que va un poco ya saliendo de la lógica habitual de la Central Unitaria de Trabajadores, están viendo afectados por este tipo de persecuciones. Sí, Jonathan, ¿qué tal? Mira, te quería hacer una pregunta, porque vos, según lo que vos decís y lo que planteás, digamos, esto digamos, es algo sistemático que se viene dando hace tiempo. Bueno, justamente planteás el ejemplo del compañero del año pasado que vemos que estuvo también llegó a una situación extrema. Digo, ¿cuáles fueron las instancias que ustedes fueron atravesando? Digo, las denuncias ante el Estado, hacia la empresa. Digo, ¿qué respuestas tuvieron? Digo, estimo que no han recibido respuestas concretas, pero ¿qué tipo de manifestaciones han tenido ustedes y qué es lo que cuál es el argumento del otro lado? Bueno, el sindicalismo en Chile es precario. Tras la reforma en la dictadura, los niveles, la sindicalización automática se abolió. Por tanto, la población chilena sindicalizada no alcanza más allá del 8%. Claro. Y lo representa la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, que está muy cooptada por los partidos de la Concertación, de la nueva mayoría del gobierno actual. Existen otras organizaciones sindicales que se están tratando de levantar, que propuesta nada, que es el no más AF, no más a los fondos privados de pensiones, que es el gran problema que está teniendo la clase trabajadora hoy en día, que te está jubilando con un sueldo muy miserable que no alcanza prácticamente para nada. Es ahí donde nos estamos articulando y estamos varias organizaciones sociales participando, levantando este movimiento contra las AFP. Desde ahí están saliendo las propuestas en sí para levantar un poco la organización de los trabajadores. Pero la respuesta del Estado es nula. El gobierno de Bachelet, sobre esta propuesta de no más AFP, lo único que ha levantado es la creación de una AFP estatal, que al final el movimiento de trabajadores y las organizaciones populares en Chile estamos diciendo que es más de lo mismo. Es poner una empresa más dentro de un mercado. No cambian nada las reglas y al final va a terminar las jubilaciones haciendo igual de miserable. Tal cual. Johnny, en eso te quería preguntar por hace pocos meses asumió Bachelet y cómo están caracterizando los primeros días, meses de este nuevo gobierno de Michel. Bueno, el gobierno de Bachelet actualmente entró con una ofensiva parlamentaria sobre su programa de gobierno, que eran tres reformas sobre lo que había venido levantando las organizaciones sociales, que era la reforma educacional, una reforma a la Constitución y una reforma tributaria. Obviamente, estas tres reformas, con el paso de los meses, desde el Movimiento Popular hemos visto que era lo que nosotros temíamos, que es más de lo mismo. Y es un poco, la reforma tributaria no está tocando a los grandes poderes. Recordemos que Chile tiene una distribución del ingreso que es casi a nivel de la África subsahariana. Y también la reforma educacional, hay un que todavía se está sembrando el temor dentro de los colegios que reciben una subvención del Estado, pero que tienen un dueño particular, que son los principales que lucran con la educación en Chile, donde se está sembrando como una campaña del terror en el que dicen que se va a acabar la educación particular subvencionada, que es donde está la mayor, no sé, cerca de un 40% de los niños que se educan en Chile están en estos colegios. Y la respuesta del Estado es que va a gastar miles de millones de pesos en comprar estos colegios. Claro. A los dueños, a los que lucraron por ya más de 30 años. Entonces, la reforma educacional no está respondiendo a la transformación de fondo que se está exigiendo por el movimiento estudiantil chileno. FM 99.7, Chavarracas.